robadoras de sueño. Me estoy mintiendo y me lo creo, pero como te estoy queriendo, no tiene medida ni tiene tiempo. Soy vulnerable cuando te encuentro y las palabras se van volando con el viento. Olvidarme de todo no lo contemplo, porque siempre me pides lo que no tengo. Me he preguntado tantas veces quién soy yo para ti y qué lugar ocupo en tu vida. Y es que a veces te miro y parece como que sí, pero hay otras que hubiera preferido no fijarme nunca en ti. No fijarme nunca en ti, nunca en ti. A veces me lleno de rabia, a veces no quiero ni verte, a veces solo me tranquilizaría pegarte muy fuerte, pegarte muy fuerte, pegarte muy fuerte. A veces solo me tranquiliza. Me estás robando horas de sueño. Me estoy mintiendo y me lo creo, pero como te estoy queriendo, no tiene memoria ni tiene tiempo.